jardín de mi corazón. He sembrado una rosa en el jardín de mi corazón. Está creciendo perfumada y fragaciosa. Esa rosa eres tú, mi amor. Está creciendo perfumada y fragaciosa. Esa rosa eres tú. Señorita, me caso yo con esta sí, con esta no, con esta sí.